¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. ¿Cómo están soportando todas estas calores también a nivel laboral en cada uno de los rincones donde estén? Seguramente con buen aire acondicionado, pero es que está haciendo mucho calor estos días. Afecta también a muchas personas. Mucho ánimo, que queda menos para que acabe el mes de julio. Enseguida estamos con nuestro espacio de diversidad generacional. Hoy vamos a hablar de la prevención de riesgos laborales también. Vamos a hablar mucho de salud, con muchos invitados, con Correos, con Enagás, con General y con Sandoz Farmacéuticas y con el Observatorio Generación y Talento. Dos menciones muy rápidas de recordatorio y agradecimiento a todos los que están poniendo en marcha ese grupo de HR Influencers 2021, que, como dice o como reza un tuit, va toda máquina. El Comité de Expertos de España, que decidió el viernes los HR Influencers que van a conocer y que van a tener oportunidad de seguir votando el jueves, destacados que seguirán la próxima fase de votación, que comienza el próximo 15 de julio. Un abrazo muy fuerte también a, bueno, no los voy a mencionar todos, a Juan Pablo Borregón, que nos escribe hoy, por cierto, su artículo en el Foro de Recursos Humanos, a Pilar Jericó, a Roberto Cabezas, a José Miguel Guerra, a todos, a Elizabeth Guitar, a todas las personas que conforman. Bueno, nos lo piden, ahí estamos con un gran capital humano y un gran valor que tienen o que hay de directores de recursos humanos, al cual hay que analizar cada uno de sus pasos. Y el segundo recordatorio, Escuela de Verano, que comienza el lunes en el Foro de Recursos Humanos de 4 a 6 todas las tardes de la semana que viene, con destacados expertos, dirigidas por Alfonso Jiménez, por Tomás Pereda, segunda edición de la Escuela de Verano del Foro de Recursos Humanos, donde tocaremos todos los topics fundamentales, los temas trascendentales de todo este curso, por no decir de los últimos 17 meses. www.fororecursoshumanos.com, ahí nos tiene y se puede registrar pidiendo información y entrando directamente en esta Escuela de Verano, que tendrá pues distintos rincones y aspectos informativos a partir del lunes y toda la semana que viene. A las 12 y 8, las 11 y 8 en las Islas Canarias, abrimos enseguida nuestra sección con el Observatorio Generación y Talento. Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con el Foro de los Recursos Humanos, con Francisco García Cabello. En la entrevista del Foro de los Recursos Humanos descubrimos voces y personas protagonistas que nos aportan referencias y puntos de vista claves. Bienvenidos a este nuevo programa sobre talento intergeneracional con el Observatorio Generación y Talento. Vamos a dedicar el programa a la diversidad generacional y a la prevención de riesgos laborales. Analizaremos con nuestros invitados por qué la diversidad generacional es una realidad a la que debemos atender adecuadamente desde la gestión preventiva de su seguridad y de su salud. Contamos también en esta reflexión, hoy van a estar con nosotros protagonistas expertos de trabajo y prevención, con empresas referentes en materia de diversidad generacional, y por supuesto nos vamos a acercar a Correos, por cierto, para hablar de esto, y por supuesto también con nuestras amigas del Observatorio Generación y Talento, Ángeles Alcázar y Elena Cascante, que doy los buenos días en directo aquí con nosotros. Ángeles, Elena Ángeles, muy buenos días a las dos. Buenos días. Buenos días y saludo, calurosos días, ¿sí? ¿No? Sí, sí, pero bueno, es lo que, bueno, y muchísimo pues mejor que ayer, bien, ¿eh? Pues muchísimo mejor que ayer, pero con todavía con mucho calor. Sí. Ángeles, desde el Observatorio Generación y Talento dedicáis un ciclo de trabajo a analizar la salud y el bienestar de cada una de las cinco generaciones en el ámbito laboral. Aquí hemos hablado mucho de eso, pero vamos a recordar con qué objetivo. Bueno, pues el objetivo fundamental del estudio, que lo hemos tratado, yo creo que lo hemos comentado en alguna ocasión aquí, en un modelo que se llama salutogénesis, que significa establecer cuáles son las competencias que tú tienes internamente, cada uno de nosotros tiene, para gestionar la salud. Estamos hablando que cada generación tiene una manera de enfrentarse distinta, tanto a la salud física, psicosocial y de cualquier tipo, a lo que es la salud en general. Hemos querido establecer lo que es una competencia individual y como tal, para y darles los recursos tanto internos como externos para ayudarles a desarrollar esa nueva competencia. Uh-huh. ¿Difiere la percepción que tenemos de nuestra salud según la generación a la que pertenezcamos? Pues igual que ha pasado en el trabajo de talento, igual que ha pasado en el trabajo de liderazgo, las generaciones tienen una manera de ser y de percibir totalmente distinta, ¿no? Podemos, tal vez, por no alargar un poco la conversación, diferenciar ahora mismo como en tres ámbitos, ¿no? Las generaciones más senior, que puede ser la tradicional y la baby boomer, y sobre todo ciñéndonos al ámbito laboral, pues digamos que tienen un estrés, ¿no?, por la situación laboral. En concreto, bueno, pues se ha alargado su vida laboral, temen en muchos casos estar desplazándose por otras generaciones, y también existe el temor a esa conexión, ¿no?, a esa conexión tecnológica. Y en muchos casos, pues consideran que no se está aprovechando su experiencia, ese expertise que tienen para transmitir su conocimiento. La salud psicológica les afecta, por tanto, y también, bueno, pues tienen de alguna manera un mal manejo de esa situación, y debíamos de poner el foco en eso, ¿no? Y uh-huh. Con respecto, pues, a la generación X, bueno, pues está, ya sabemos que son aquellos que tienen una disminución de las relaciones sociales. ¿Por qué? Porque están obligados a estar en equilibrio familiar con su vida personal y familiar, ¿no? Tienen un estrés por la carga de trabajo y la excesiva conexión con la empresa. Y también esa autoexigencia, que es una de las competencias que les definimos en talento, uh-huh. y en liderazgo, hace que también tenga esa debilidad, ¿no?, en sus necesidades. Y en cuanto a las generaciones más jóvenes, pues evidentemente tienen una incapacidad para esa desconexión digital, ¿no? Estamos hablando de este estudio pre-COVID, ¿eh? No estamos hablando ahora, Elena hará alguna reflexión por cómo esta situación se ha podido ir agudizando como consecuencia del COVID, ¿no? Las generaciones más jóvenes tienen una presión social a estar y sentirse saludables, tienen que sentirse saludables porque sí. Tienen esa sensación de que no tienen tiempo para la vida personal, laboral y familiar, que no saben, y no quieren vivir para trabajar. Ese es un lema que tienen ellos. Y sobre todo, en las generaciones más jóvenes, la incertidumbre por el mundo laboral, por su precariedad, está marcando mucho el ámbito sociopsicológico de ellos, ¿no? Esa necesidad de integrarse en el mundo laboral, y eso les afecta a su salud psicológica. Y bueno, pues el salario es incuestionable, que es una necesidad que, sin embargo, pues no llega a unos mínimos ni para ellos ni para los siguientes baby boomers, ¿no?, que nos, claro, queremos prejubilar, que está tan... Por cierto, en estos el lunes hablaremos aquí de pensiones, ¿eh?, que viene muy al hilo. Elena, ahora, por el impacto de la pandemia, lo hemos hablado muchas veces aquí en el Espacio de Salud, tal y como pone de manifiesto vuestro último estudio, es especialmente importante... Bueno, prestar atención a la salud psicológica de los trabajadores. ¿Cómo se está percibiendo y cómo se está haciendo? Porque hay mucha información sobre esto. Bueno, yo creo que todos somos conscientes de la necesidad de hacer esa prevención en la salud de nuestras personas en las organizaciones, pero bueno, sobre todo en este tiempo, y así lo ha determinado el estudio que hemos ido comentando a lo largo de los últimos programas contigo y con los oyentes, en el que a raíz de haber lanzado una encuesta a 1.300 trabajadores de todas las generaciones, hemos podido determinar el importantísimo impacto que sufren, que tienen cada uno de ellos derivado del COVID, de la crisis sanitaria, y en diferentes variables psicológicas, porque hemos analizado el nivel de temor, de incertidumbre que tienen las personas con respecto a su puesto de trabajo, a que cambie sus condiciones laborales. También hemos analizado la ansiedad que produce el miedo al contagio y la ansiedad generalizada y la sintomatología depresiva. Y bueno, pues hemos podido ver que los niveles medios de los trabajadores en activos, pues ya refieren sintomatología. O sea, que ya nos tenemos que preocupar, porque ya venían, como dice Ángeles, ya venían en una situación en la que ya teníamos que atender su salud emocional y psicológica, pero todavía con el tema del COVID, pues todavía incide en mayor medida. Sobre todo, tenemos que poner foco en aquellos factores que todavía agudizan más esta sintomatología, porque cuando hemos segmentado por diferentes variables sociodemográficas y laborales, hemos encontrado colectivos que refieren sintomatología ya moderada, incluso grave, derivada pues a factores como la adaptación al teletrabajo, el tener o no tener medidas de conciliación por causa COVID, las posibilidades de contagio asociadas pues por poder mantener la distancia de seguridad, si tienen que coger transporte público, si tienen que comer en espacios comunes, y sobre todo por ese temor que te decía a la pérdida del trabajo o a las condiciones del trabajo. En este contexto, Elena, ¿por qué la diversidad generacional es una, bueno, iba a decir una realidad, sí, es una realidad a la que debemos atender adecuadamente desde la gestión preventiva y empresarial? Bueno, pues partiendo de la base que tenemos que gestionar, ¿no?, esta prevención a esas personas, yo creo que queda clarísimo que tenemos que tener una perspectiva generacional en cómo ayudar a nuestras personas. Y no solamente en el estudio que hemos hecho y que Ángeles ya ha ido matizando, que no todas las generaciones llegan a esta situación de falta de salud psicológica por el mismo motivo, sino cada uno por lo que está viviendo, su proyecto vital y laboral, pues incide de manera distinta. Y en el estudio al que estoy haciendo referencia, pues cuando hemos hecho esta segmentación nos hemos dado cuenta que cada generación lo vive de una manera y tiene un impacto distinto. Destacar, y volvemos a elevar la voz para que pongamos foco en nuestros jóvenes, lo están pasando fatal. Uh-huh. Estamos hablando de una generación que está expresando altos niveles, o sea, sintomatología grave, de incertidumbre, de miedo, porque estamos hablando de la mayor precariedad laboral, la que viven nuestros jóvenes, y de ansiedad y sintomatología depresiva. Ojo, nuestros jóvenes están ya pasando una línea importante y peligrosa. Y luego, la generación más joven, digo, la generación más veterana, los baby boomers, pues bueno, pues estamos mucho más afectados por las consecuencias del contagio, de la enfermedad. ¿Por qué? Porque al final sabemos que la relación es mucho más grave para las personas más jóvenes. Y otra perspectiva que tenemos que tener en cuenta es la de género. Las mujeres de todas las generaciones, absolutamente de todas las generaciones, lo están pasando mucho peor que los hombres. Quizás porque a lo mejor ese exceso de responsabilidad que tenemos, porque también hemos analizado en el estudio que los colectivos que tienen más hijos, claro, tienen grandes dependientes, no salen así. ¿No? Salen así. Sí. Por lo tanto, creo que hay una realidad en la que tenemos que trabajar con esas personas, y si lo hacemos desde la perspectiva generacional les vamos a ayudar mucho mejor. Bueno, por perspectiva generacional, nunca antes bueno, estaban tan relacionados los temas de recursos humanos y salud. Hoy en este programa, desde luego que sí. Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con el Foro de los Recursos Humanos con Francisco García Cabello. Y hoy con Elena Cascante, con Ángeles Alcázar del Observatorio Generación y Talento, y sobre la perspectiva de edad en la gestión preventiva. Me gustaría empezar a saludar a expertos también en esta mañana, como es María Jesús Otero, que es jefa de la Unidad Técnica de Psicología del Centro Nacional de Nuevas Tecnologías del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. María Jesús, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida. Hola, buenos días. Muchas gracias, muy amable por invitarme. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, ¿por qué es una necesidad integrar la perspectiva de edad en la gestión preventiva y empresarial para que la conozcan todos nuestros oyentes, María Jesús? Bien, pues la verdad es que en los últimos años, tanto desde instituciones europeas como nacionales, se ha puesto el foco en la edad de la población trabajadora. Se ha puesto el foco y se ha considerado una variable relevante a la hora de integrar en la gestión de la prevención, en la gestión de los riesgos laborales. Y, por tanto, como una potencial influencia en la seguridad y en la salud de las personas, especialmente en aquellos colectivos de más edad, debido, entre otras cosas, a un envejecimiento progresivo de la población trabajadora y también a la necesidad de prolongar la vida laboral en activo a la que nos vemos abocados todos. Entonces, llevamos ya un cierto periodo temporal hablando de gestión de la edad. Lo que florece últimamente, a mi juicio, con mucho acierto, uh-huh, y es también la tesis que defendemos desde el Instituto Nacional, es abrir la perspectiva y no centrarnos en las generaciones mayores desde el prisma de atender a su merma en la capacidad o a su mayor vulnerabilidad o a la disminución en su capacidad de trabajo, sino hablar de diversidad generacional. Y esto, a mi juicio, es un cambio sustantivo. ¿Por qué? Porque focaliza en las fortalezas y necesidades de todas las generaciones. No solo de los mayores, sino de todas, porque todas las generaciones las tienen. Y además en algo muy relevante, que es en su interrelación. Es decir, vivimos y trabajamos en entornos organizativos diversos y, por tanto, en la actualidad, hasta 5 generaciones distintas pueden o podemos compartir condiciones de trabajo, jefaturas, etcétera. Y no todas partimos de la misma situación experiencial ni de salud. No, aquí no hay café para todos, en este momento, ¿no? Correcto. Entonces, quizá deberíamos ser más sensibles desde las organizaciones y desde la prevención a esta diferencia. Y además es una diferencia que hay que gestionar inteligentemente. Tenemos que ser capaces de percibir que las condiciones de trabajo pueden ser diferentes y, aunque fueran iguales, pueden impactar de distinta manera. Por lo tanto, podemos tener factores de riesgo diferenciados por generaciones. Lo importante, Fran, a mi juicio, es que todas las generaciones se vean reconocidas en las políticas preventivas y en las políticas empresariales y que demos la oportunidad a que esa gestión de la diversidad aporte valor a las empresas. María Jesús, hay algunas más olvidadas, algunas generaciones. También quiero que me digas alguna clave, alguna ventaja de todo esto, pero ¿tenemos algunas generaciones más olvidadas que otras? Bueno, pues realmente quizá cada una de ellas tiene márgenes de olvido, márgenes, parcelas más grises, por decirlo de alguna manera. Los más jóvenes estamos acostumbrados a quizá presuponer que deben adaptarse casi a cualquier condición de trabajo y tendremos también a juzgarlos desde la perspectiva de las generaciones más mayores, que son las que vienen ejerciendo el liderazgo en esas nuevas generaciones y no hemos quizá interiorizado sus propias necesidades y sus propias aspiraciones. Y si no lo hacemos, los gestionaremos de manera más deficitaria y, por tanto, no seremos exitosos en esa integración. Y, por otro lado, las generaciones más senior, más mayores, hemos focalizado quizá demasiado en las dificultades que puedan tener a la hora de adaptarse al cambio, a la hora de nuevos aprendizajes, y no nos damos cuenta que la esperanza de vida en buena salud, afortunadamente en nuestro país, es extraordinaria y que las personas y el talento no desaparece con las fechas del calendario, sino que si las condiciones de trabajo son las adecuadas, podemos tener generaciones talentosas hasta el final de la vida laboral, evidentemente. La última cuestión para nuestra invitada, que está siendo muy interesante, me está entrando ganas de tenerla más tiempo, pero es que hay muchos más invitados después. ¿Cuáles son las dificultades mayores, María Jesús, de la gestión preventiva con perspectiva de género? Subrayemos al menos una o dos. Bueno, con perspectiva de edad. Entiendo. Perdón, sí, me he equivocado. Sí. Bueno, no diría yo tanto las dificultades, sino las claves. Vamos a verlo quizá en positivo, ¿no? ¿Qué elementos básicos de la gestión cotidiana de la prevención se pueden incorporar esa mirada generacional? A mi juicio, sin ser exhaustivo, serían las siguientes. Incorporar los datos desagregados por edad en las estadísticas y en los indicadores de las empresas. Hacer mapas de edad por ocupaciones y riesgos. Esto es muy relevante para intentar adecuar necesidades formativas, de contratación, etcétera. Evaluar los riesgos y planificar la actividad preventiva con perspectiva de edad. Este es el ABC de la prevención. Nos permitirá realizar un diagnóstico más adaptado a los segmentos de edad y, por tanto, proponer medidas preventivas más eficientes. Incorporar el diseño universal en la gestión de compras, flexibilizar el tiempo de trabajo y las políticas de conciliación. Yo siempre digo que cada generación tiene sus usos temporales y sus necesidades. Y las políticas de conciliación no deben ser exclusivas para atender a personas dependientes o menores, sino que debemos intentar acomodar las necesidades de todas las generaciones en esa flexibilización. Incorporar planes de formación con perspectiva de edad. Las generaciones no aprendemos de la misma manera y no necesitamos probablemente incluso medios pedagógicos diferenciados y adaptados. Tengámoslo en cuenta. El mentoring generacional. Esto me gustaría

bueno, y agosto también, porque escucharán los mejores sonidos de recursos humanos con personas y empresas todos los lunes de agosto a las 12, las 11 en las Islas Canarias. Hoy estamos hablando de un tema que está ahí encima de la mesa, de muchos, incluso CEOs, diversidad generacional, prevención de riesgos laborales. Hemos hablado Elena Cascante, Ángeles Alcázar. Muy interesante lo que nos ha contado María Jesús Otero desde la Unidad Técnica de Psicosociología del Centro Nacional de Nuevas Tecnologías del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Y es que, no sé qué opináis, pero es segmentar ya es necesario para hablar de todas estas cosas, ¿no? Pues es fundamental. No solamente hay que segmentarlo en lo que es la pirámide y analizar la estructura de tu plantilla sabiendo las generaciones a que corresponden los tramos de edad, sino también para saber el mapa de conocimiento que tienes dentro de la compañía y cómo se va a evolucionar en los futuros años. Pero haciendo hincapié en lo que has expuesto, María Jesús, es fundamental el mapa de riesgos, mapa de riesgos sobre todo psicosociales que afectan a las distintas generaciones. No estamos hablando solamente de salud física, sino salud emocional, ¿no? Y con laboral. Y en este sentido, para nosotras creo que es fundamental y lo hemos estado viendo en los dos trabajos que hemos hecho, tanto en el de salud y bienestar, diversidad generacional, como en el programa de COVID, ¿no, Elena? Sí, yo podría complementar un poco que no solamente es fundamental, sino que tenemos una grandísima oportunidad, porque a través del trabajo que hicimos, el estudio de salutogénesis, el modelo viene a decir que la salud es una habilidad que podemos desarrollar. Imagínate lo que estamos diciendo. Si podemos desarrollar las habilidades de nuestras personas desde que sean jóvenes para potenciar su salud de manera positiva, es que ya estamos tardando. Porque lo que viene a decir el modelo salutogénico es que cuanto más recursos tenemos las personas internos y externos, y estos recursos están más fortalecidos, pues vamos a tener más capacidad de enfrentarnos a los diferentes desafíos de la vida, por ejemplo, la crisis sanitaria. Por lo tanto, yo diría que tenemos una grandísima oportunidad para prevenir desde la perspectiva generacional, porque además en el estudio, y si quieres en otro momento lo hablamos, hemos identificado que cada generación tiene sus recursos fuertes. También hay algunos ausentes y otros que son débiles. Por lo tanto, si los identificamos, los podemos trabajar y podemos desarrollar esa habilidad que potencia la salud. Bueno, pues estamos hablando de todo esto, por cierto, que si nos estáis escuchando en agosto, porque este programa también se reproduce el 9 de agosto, bueno, pues si estáis descansando, pues descansar mucho más, pero os trasladamos también mensajes, aunque sea desde el punto de vista temporal y en diferido, que estos son mensajes que quedan ahí, porque este informe tiene su recorrido y tendrá su recorrido. Creo que tenemos más invitados con nosotros que nos van a complementar todo esto que estamos hablando. Está en línea Manuel Velázquez, que es, desde el organismo nos habla de Estatal de Inspección de Trabajo y Seguridad Social, quien nos va a explicar algunas cosas muy interesantes. Manuel, encantado de saludarte. Muy buenos días. Encantado también. Muchísimas. Sé que estás llevas un rato esperando. Te pido disculpas, pero yo creo que es para ponerte en contexto también de todo lo que veníamos hablando. Manuel, en cuanto a directrices europeas respecto a la diversidad e integración de la diversidad generacional en la actuación, inspectora, ¿cuáles serían algunas de las directrices para que lo entienda todo el mundo, Manuel? Bueno, las directrices están aprobadas por el SLIC. El SLIC es el Comité Europeo de Altos Responsables de la Inspección de Trabajo, aprobadas en el año 2018. Son el producto del desarrollo de una comunicación de la Comisión Europea sobre esta materia, sobre igualdad y diversidad, también sobre riesgos psicosociales y sobre riesgos ergonómicos. Se mandató al SLIC para que hiciera directrices sobre esto. Y entonces todas esas directrices sobre riesgos psicosociales, ergonómicos e igualdad y diversidad fueron aprobadas en el año 2018. ¿Y qué es lo que vienen a decir? Pues que bueno, que se tiene que incluir la perspectiva de edad dentro de la evaluación de riesgos y que se tienen que tomar medidas adecuadas al estado de salud de las personas teniendo en cuenta su edad. Fundamentalmente eso, bueno, dice muchas más cosas, por supuesto, que hay que adaptar el trabajo a la persona. Pero de manera naturalmente individual y yendo caso por caso. Y bueno, pues hay que tener en cuenta las circunstancias de edad en la perspectiva de en la evaluación de riesgos y en la aplicación de las medidas de la evaluación de riesgos. Manuel, ¿en España en qué momento estamos respecto a esto y con todo lo que estamos pasando? Bueno, en España ahora mismo pues acabamos de adaptar, porque esas directrices del SLIC luego se tienen que adaptar en cada estado. Entonces, lo que se ha hecho muy recientemente a través del criterio técnico de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, el 104/2021, es adaptar las directrices, las guías del SLIC sobre riesgos psicosociales. Quedan pendientes las otras dos guías del SLIC, la de relativa a los trastornos musculoesqueléticos y esta que es la relativa a la igualdad y diversidad en la prevención de riesgos. Entonces, ¿cuándo se hará? Pues no lo sabemos. En principio, lo que es posible, bueno, pues que es mejor, en este caso, así como de riesgos psicosociales, ya había precedentes de anteriores criterios técnicos y hay algunas normas que se refieren a los riesgos psicosociales, aunque sea solamente mencionándolas. En este caso, pues no existe ninguna directriz específica de ningún organismo, ni siquiera de la Inspección de Trabajo sobre este tema. Me imagino que la casuística, Manuel, digo, sobre todo para la Inspección de Trabajo, también en la experiencia va marcando un ritmo, ¿no? También, ¿no? Sí. Sí, pero bueno, en este caso, en principio, vamos, lo que se considera es que es mejor que la Inspección de Trabajo actúe como última ratio, es decir, en último lugar, una vez que ya haya directrices y se haya hecho una divulgación de publicaciones y directrices por parte de otros organismos, como por ejemplo el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Entonces, es mejor que la inspección actúe con su labor de control y vigilancia ya en una segunda instancia más que en una primera. Bueno, ¿qué más se puede hacer, Manuel, por poner algún apunte desde tu expertise, desde tu experiencia? Bueno, en realidad, vamos a ver, este tema tiene dos vertientes, una que es de políticas generales, que tienen que ser dictadas por las administraciones públicas, políticas generales que se refieren, pues, bueno, pues al alargamiento de la vida laboral, a afrontar la precariedad de los trabajadores jóvenes, a afrontar sobre todo el problema de la conciliación con la vida familiar en las edades intermedias. O sea, hay una gestión de la edad que corresponde a los poderes públicos, especialmente pues al Estado en su potestad legislativa y también a las comunidades autónomas en su potestad de ejecutar la legislación laboral. Y hay otra vertiente que es la que corresponde a las empresas, que es la gestión de la edad en las empresas. Entonces, esto es lo que está pues sin desarrollar, aunque bueno, hay algunos ejemplos, naturalmente, pero se cuentan casi con los dedos de una o de dos manos como a lo sumo, ¿no? Pero no hay muchos ejemplos todavía sobre esta materia y entonces pues tiene que haber muchos más y muchas buenas prácticas y también tiene que haber guías que orienten a las empresas de cómo hacer las cosas de gestión de la edad en sus respectivas empresas. Entonces, eso es el tema que hay que trabajar. Fundamentalmente la gestión de la edad en las empresas. Y luego, claro, pues es que tiene que ir en consonancia con una política general de gestión de la edad que tienen que llevar a cabo las administraciones públicas como ya se ha hecho en otros estados de Europa. Muy bien. Pues Manuel, no sé si tenéis alguna pregunta, Elena, o Ángeles para nuestro invitado. No, yo a Manuel, muchas gracias por estar en el programa, pero también me gustaría de la circular 104 que has comentado, ¿en qué situación se encuentra ahora mismo? La transposición se ha hecho, pero se está desarrollando, está. ¿La inspección la está teniendo en cuenta en su actuación? Bueno, ya está aprobada. La inspección tiene que tenerla en cuenta en sus actuaciones ordinarias. Ese criterio técnico de la Inspección de Trabajo del 104/2021 mencionaba la perspectiva de edad, entre otras cosas. También a la hora de hacer la evaluación de riesgos psicosociales, pues que la evaluación de riesgos psicosociales a la hora de considerar las unidades de análisis de esa evaluación, pues se tienen en cuenta los grupos de edad. También otros factores como el sexo o si el trabajo es temporal o indefinido o el origen cultural de las personas, bueno, siguiendo las directrices del SLIC, que es la que marcó todo esto, porque, digamos, el tema de la igualdad es transversal a toda la prevención de riesgos laborales. Entonces, bueno, también en la prevención de riesgos laborales psicosociales tiene que reflejarse la perspectiva de edad. ¿Eso se está aplicando? Pues bueno, sí, en principio lo que se tiene que aplicar por los inspectores en sus actuaciones individuales. Ya, digamos, el organismo que es organismo estatal de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social ya ha dictado su criterio. Entonces ya ahora depende de cada inspector que aplique ese criterio en sus actuaciones correspondientes. Muy bien, pues yo queríamos conocer desde el organismo estatal de Inspección de Trabajo y Seguridad Social las opiniones. Gracias a Manuel Velázquez por estar con nosotros. Buen verano, Manuel. Gracias. Gracias. Igualmente. Gracias. Gracias. Líderes y directivos en primer plano. Y en cada programa saben ustedes que tenemos costumbre, sobre todo cuando hablamos con el Observatorio Generación y Talento, de contar con buenas prácticas, ¿eh?, de empresas referentes, hablando de gestión de la diversidad generacional. Yo creo que Elena y Ángeles, la que hemos seleccionado en el día de hoy, tiene mucho que contarnos, ¿eh? Tendríamos para muchos programas, pero hablamos con Correos. Correos con alta experiencia, con mucha casuística también en casos de lo que está ocurriendo, de cómo está viviendo también esta pandemia, y en materia de prevención, pues muy muy expertos. Nosotros hoy precisamente hemos querido hablar con Mari Carmen Corpas, enfermera de trabajo, hablando también en el contexto de prevención y diversidad generacional, enfermera de trabajo en Correos. María del Carmen, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida. Pues bueno, y caluroso día, Francisco. Encantada de estar con vosotros. Muchísimas gracias. ¿Cómo ha amanecido el día, por ejemplo, en materia de prevención en Correos? Todo el mundo bien, me imagino, ¿no? A pesar del calor, pues, ¿no? Todo el mundo bien, y con una... Hemos lanzado la campaña de prevención del calor. Entonces la lanzamos ya el viernes pasado y bueno, para que nuestros trabajadores la tengan en cuenta con estos días que se avecinaban. ¿Cómo es el trabajo, para que lo conozcan nuestros oyentes, de una enfermera de trabajo en Correos, querida María del Carmen? Pues, hablando de diversidad, muy diverso. En mi caso, yo estoy en el centro directivo y me encargo de gestionar y coordinar los diferentes centros médicos que tenemos por toda España, a médicos y enfermeros, en colaboración con los médicos del trabajo que tenemos en sede central. Uh-huh. Entonces, pues, tengo una visión bastante general de lo que son los servicios médicos de Correos desde mi puesto. Uh-huh. No te pregunto por la salud de Correos, porque es buena, pero ¿cómo definirías la política preventiva de una empresa de las dimensiones que estamos hablando de Correos, y con una estructura capilar y, bueno, perfiles profesionales tan, tan diversos? Pues, si me lo permitís, voy a dar una pequeña y muy escueta visión general. Adelante. De este tema, contextualizando nuestra empresa y el perfil de nuestros trabajadores, porque, vamos a ver, Correos es la empresa principal del mercado postal español, forma parte del grupo Correos, y es una de las principales compañías que lidera el mercado de la paquetería, con presencia nacional e internacional, y que por ley presta el servicio postal universal en todo el territorio nacional, lo que le da mucha capilaridad. Es una empresa que está formada por 51.000 personas, con un 48% de hombres y un 52% de mujeres, de una edad media de 48 años, o sea, bastante elevada. Y una gran variedad de perfiles profesionales que abarcan desde los administrativos hasta los operativos, como pueden ser el reparto, la clasificación. Y en este contexto, y en palabras de nuestro presidente, son las personas el valor más importante de Correos, siendo la seguridad y salud de todos ellos uno de los principales objetivos estratégicos comparables a otros tan importantes como la productividad, la rentabilidad, uh-huh, o la calidad de nuestro servicio. Este reconocimiento a la importancia del talento humano debe ser para nosotros el motor de nuestra organización y debe desarrollarse con las máximas, uh-huh, condiciones de seguridad y salud, posibilitando el desarrollo integral, eficiente y global de todos nuestros trabajadores y trabajadoras. Y dentro de ello entra también la diversidad generacional. Uh-huh. Uh-huh. Para todo esto, desde el año 2015, estamos desarrollando el modelo de empresa saludable con un servicio de prevención propio que se creó en el año 99 con las cuatro especialidades, incluida medicina del trabajo, uh-huh, y que se presta en todo el territorio nacional. Este no es nuestro modelo preventivo, se basa en dos aspectos. Por una parte, la prevención de la salud, que abarca la promoción de hábitos saludables y la prevención de riesgos laborales, con la medicina del trabajo y las especialidades técnicas. Y por otra, la recuperación de la salud, con la gestión de la incapacidad temporal, que en esta última pandemia pues ha tenido también bastante importancia. Carmen, y la política preventiva... desde la perspectiva de la edad, teniendo en cuenta las generaciones que están conviviendo en la actualidad en correos, ¿cómo lo ves? Pues efectivamente en la actualidad conviven 5 generaciones, siendo pues esto para nosotros un gran reto a nivel de política preventiva y de la cobertura que le tenemos que dar. Pues desde los más jóvenes a los seniors las necesidades en materia preventiva son muy diferentes. Pero bueno, nuestro objetivo es crear espacios saludables donde se potencie el talento multigeneracional, compatibilizándolo también con el negocio y garantizando la seguridad y salud de los trabajadores. Desde este área, en este sentido, desde el área de medicina del trabajo, pues tenemos nuestros exámenes de salud periódicos y para los mayores de 45 años con programas específicos de detección precoz del cáncer de colon, de próstata, de riesgo cardiovascular, con exámenes de salud específicos para los trabajadores especialmente sensibles, de exámenes para mujer embarazada y el puerperio para proteger la maternidad. Y bueno, y con distintas puestas en marcha de distintas campañas de sensibilización de hábitos saludables, en el ámbito también del bienestar emocional con acciones a nivel de mejorar la actitud y el autoconocimiento. Ahora mismo hace muy poquito hemos tenido un curso sobre sesgos inconscientes para darnos cuenta de esas ideas preconcebidas que tenemos, sobre todo también asociadas a la edad y qué estrategias podemos tener en ese sentido. O sea, estáis pendientes de todo lo que puede tener o afectar a la salud del trabajador, ¿eh? Pues sí, tenemos también los centros más grandes, nos hemos convertido en espacio cardioprotegido instalando desfibriladores. Y bueno, y sobre todo los retos más acuciantes son relacionados con la digitalización y el teletrabajo, ¿no? Que desde que llegó la pandemia pues ha instaurado para quedarse. ¿Me vas a permitir que le pregunte, Carmen, a otra empresa también y abrimos la tertulia para los últimos minutos? Creo que tenemos en línea a Olga Merino, que es coordinadora regional de prevención de riesgos laborales de FREMAP. Querida Olga, ¿cómo estás? Bienvenida también, buenos días. Hola, muy buenos días, Francisco. Muchas gracias. Bueno, por resumir un poco, nos quedan pocos minutos. En FREMAP tenéis estudios sobre bajas laborales en relación a las diferentes generaciones. ¿Habéis identificado cuáles son las causas más relevantes por cada una de las generaciones? Que es lo que me interesa muchísimo, que es lo que estamos profundizando hoy. Pues efectivamente. Bueno, nosotros un poco por contextualizar los datos que me gustaría trasladar, pues hemos de tener en cuenta que FREMAP, como mutua colaboradora con la Seguridad Social, pues da cobertura actualmente a más de 1 millón de trabajadores protegidos. Somos, digamos, la primera mutua a nivel nacional y más o menos representamos a la cuarta parte de toda la población trabajadora en esa franja de edad. Como bien sabéis, pues las mutuas nos encargamos tanto de la gestión asistencial como prestación económica de la contingencia profesional, es decir, del accidente de trabajo, enfermedad profesional, como de la común. En la contingencia común llevamos a cabo una labor de seguimiento y control. Estas funciones nos garantizan de alguna forma, ¿no?, pues tener una información fidedigna y real con un muy alto nivel de detalle sobre el comportamiento de la salud de la población trabajadora de amplio espectro, ¿no?, tanto en la parte puramente profesional como en la contingencia común. Por ello, pues llevamos ya más de 5 años realizando un estudio al Observatorio de Salud, nosotros lo llamamos un barómetro de salud, con lo que intentamos sacar y explotar todos esos big data que tenemos, ¿no?, para poder saber qué está pasando, ¿no? Y efectivamente, en la línea de lo que me preguntas, pues con estos datos y esta representatividad, lo que sí que llevamos observando durante estos últimos años es una tendencia muy marcada. En primer lugar, de que existe una proporción muy mayoritaria de días de baja por contingencia común respecto a profesionales, es decir, casi un 90% de los días de baja en la población trabajadora se debe a causas de contingencia común. Eso ya nos va a condicionar mucho la actuación que se va a poder hacer desde las empresas y el tipo de conexión que puede haber con la prevención de riesgos laborales. En cuanto a la parte de edad, nosotros hemos estratificado, digamos, por 3 rangos de edad fundamentales, que son menores de 35 años, entre 35 y 49 años y más de 49 años, ¿no? Un poco pues por las variables fisiológicas que pudieran tener y algunas condiciones personales, ¿no?, sociolaborales que pudieran influir. En este sentido, las tendencias son claras y además se mantienen. Y es muy curioso que en cuanto a índice de días de baja, es decir, obviamente la duración media de las patologías conforme aumenta la edad, pues hay un factor no fisiológico de cronificación de patologías que hace que dure más conforme aumenta la edad. Pero es muy curioso que en proporción, cuando confrontamos el número de procesos o el número de bajas respecto a la población total trabajadora, es superior los índices de procesos que hay en población más joven, en la de menos de 34 años, aunque obviamente el peso por días de baja es poco. Sí, eso digamos en cuanto a nivel macro. Y luego en cuanto a patología, en los tres grupos de edad además se comporta de una manera muy similar. Y digamos que en primer lugar, por orden de relevancia, tenemos los trastornos musculoesqueléticos, ocasionan pues prácticamente el 35% de los días de baja, seguido de patología traumática, con un 12%. Lo diferenciamos porque normalmente el origen y sobre todo las implicaciones preventivas son muy diferentes, ¿no? Oh. En tercer lugar, y aunque realmente sería el segundo, si juntamos estos dos bloques, ya te digo, es curioso, y según decían los compañeros, los expertos anteriores, nos encontramos a las patologías de origen mental y comportamental, claro, que acumulan, aunque el número de procesos es bajo, la duración es muy elevada y tiene un peso importantísimo sobre los días de baja. Y por último, seguido de las infecciosas, que normalmente son procesos de muy corta duración. Olga, si me permites, como nos quedan prácticamente 3 minutos y medio, claro, tanto Olga como Correos, que está con nosotros en directo, María del Carmen, como Elena, como Ángeles, decir una cosa, ¿qué generación pensáis que está, iba a decir, sufriendo más, ¿no? En vuestra opinión? Abro una tertulia de 3 minutos, ¿eh? ¿Qué opináis? Quien quiera, ¿eh? Vamos a darle la palabra a Olga, ¿no? Que está más, tiene más datos. Olga, que nos habla tú y luego ya. Os pido brevedad a todos, ¿eh? Vale, solamente saber si en cuanto a cualquier patología hablamos, nos centramos en la parte de trastorno mental y comportamental. Bueno, has dicho la última que me preocupa, por la situación también de muchas personas, de muchos jóvenes, de la incertidumbre, de todo eso. Pues fijaos, nosotros solamente hemos registrado ya en el 2020, aunque es un año un poco diferente, ¿no?, por el impacto diferencial del COVID, hemos registrado casi 60.000 bajas, y lo más curioso es que la duración media de las mismas son de 123,42 días, con lo cual ya nos dice que la parte psicológica sufre mucho, sobre todo en la franja de entre 35 y 49 años. Esto puede indicar que puede haber alguna variable, pues más que las puramente fisiológicas, como decían los anteriores expertos, ¿no?, en todo el tema de componente social y laboral. Pero sobre todo pensar que son bajas con una duración media muy larga, que suponen un alto coste para la persona, para las empresas y para la sociedad en general. Uh-huh. Mari Carmen, desde Correos, ¿quieres decir algo más? Pues desde Correos que nada, bueno, pues que la pandemia ha sido un antes y un después y todavía la seguimos sufriendo. Y el grueso de las bajas que hemos tenido este año ha sido relacionados con este tema, sobre todo en la población baby boomer y senior, ¿eh?, en nuestro caso. Coinciden, ¿eh?, con muchos datos, Elena, que habéis dado. No, desde luego que coinciden. Totalmente. Sí, sí, coincide. Nosotros ya hemos ido dando las alertas y poniendo un poco, compartiendo el conocimiento que tenemos con las empresas, pues para que también abran la mente a esa sensibilización. Lo único que me gustaría matizar antes de despedirnos es que durante estos 6 años de trabajo, pues hemos podido diferenciar y hemos podido matizar relativamente bien entre lo que es la perspectiva generacional y la perspectiva de edad. Ambas son un todo, pero también no nos podemos quedar solamente en ello, y lo digo también un poco por las directrices europeas que luego se van a desarrollar en cada uno de los gobiernos y con políticas más activas. ¿Qué es lo que estoy intentando decir? ¿Cuál es el mensaje? Que la edad es algo que la identificamos muy bien, y el proyecto vital por la edad, ¿no? Y se está viendo las medidas que se está poniendo, pero hay valores generacionales que no tienen que ver con la edad y que navegamos con ellos toda la vida. Son atemporales. Son atemporales. Por ejemplo, pensamos que la generación más joven va a dejar de ser digital alguna vez, y sabemos que esto le está impactando a su salud. Bueno, simplemente ese mensaje de que entendamos que tenemos que incorporar la perspectiva generacional desde el punto de vista de valores, no de edad barra proyecto vital, etcétera. Eso nos da para otro programa. Olga, desde FREMAP, Mari Carmen, desde Correos, a las dos, muchísimas gracias, ¿eh? A vosotros. Un saludo, por muchas gracias. Un saludo a todos los hombres de Correos y mujeres de Correos y de FREMAP. Querida Elena, Ángeles, ¿algún detalle más que nos vamos? Nada, me ha parecido muy importante. Muy interesante el programa muy, de hoy. Muy, ¿eh? Muy importante que se tome para el mapa de conocimiento y riesgos laborales lo que es el tema de la diversidad generacional y lo importante que va a ser. Y de acuerdo con los estudios que hemos realizado, pues vemos que tienen mucho, mucho que ver y puede ser muy importante, pues todas las medidas que hemos ido desarrollando en el observatorio para ponerlas a disposición tanto de la Inspección de Trabajo como en el caso del Instituto de Salud y Seguridad. Pues sí, estamos en el mes de julio, estupendo, pero si estáis en el 9 de agosto y nos estáis escuchando, bueno, pues también os podéis escuchar vosotros, no estoy descansando. Os deseo que descanséis muchísimo y si no me fallan las cuentas y la planificación, nos vemos el próximo 13 de septiembre en directo aquí con el Observatorio Generación y Talento. Muchas gracias a las dos. Muchas gracias y mientras tanto, mucha salud para todos. Mucha salud, mucha salud. Mucha salud.